Pacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, a toda la gente que ya está despierta. Ya sé que muchos ya están de vacaciones, ¿verdad? Y que, pues, no saben si me levanto o no me levanto, abro un ojo o no, pero ya sabes, el día comienza, la semana comienza, así que hay que levantarse porque te esperan muchísimas sorpresas en la vida. Simplemente abre los ojos, abre los oídos, escucha los pajaritos y puedes verlos por allí. Eso ya es una gran sorpresa, un gran regalo. Así que, pues, a levantarse y a seguir el día. Hola, Daris, y está con nosotros como cada lunes. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio 102.1 FM con Gana y Comunitaria. Y que tengan un buen día. Un buen día frío, porque hoy sí está siendo un día frío. Y bueno, queremos mandar saludos a la maestra Flor. Gracias, Flor, por todos tus abrazos mandados y por todo tu apoyo. Muchísimas gracias. También de parte de Adrián y de Cayo, dice que muchísimas gracias por haber dado hospedaje a los cansados, ¿verdad? Y bueno, pues aquí te vamos a mandar otros saludos. Aquí tenemos a, ¿qué creen? Una sorpresa. Gran sorpresa. Una sorpresa bien grande. Bien grande. Son cuatro sorpresas. Tenemos con nosotros a cuatro chicos y chicas y chicas y chicos y chiques también que nos acompañan el día de hoy y que les vamos a presentar. Están con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Adrián. Uh-huh. De Tin María, de Pingüe, Piedra, Papel o Tijera. Vamos, chicos, solamente. ¿Sí? Hola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Monse. Hola, buenos días, yo soy Emilio. Soy Azucena, hola. No se escuchó, dice que te acerques más al micrófono. Soy Azucena, hola. Bueno, pues, gracias por acompañarnos. Son chicos, bastante chicos, ¿verdad? Que nos van a estar acompañando, ¿qué crees? En los talleres del Centro Social Ayub. Así que vamos a tenerlos a ellos trabajando bien duro con todas las niñas y los niños que nos van a acompañar y los papás que nos van a acompañar también. Ahí van a estar con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Están emocionados o no? Sí. ¿Les gusta trabajar con niños? ¿Les gusta trabajar con niñas y niños, sí o no? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, es muy emocionante. ¿Qué es lo que más les gusta del trabajo con las niñas y los niños? Lo creativos que son, luego sí te sorprende. Sí, súper. Sí, todo lo que hacen, todo lo que se inventan, todo lo que imaginan, es muy impresionante. Y cómo nos matan siempre, ¿no? Con sus respuestas. Tengo una anécdota, que nunca voy a olvidar, siempre la digo, de Alan, cuando estaba chiquito, tenía 3 años. Y había una Catarina así en el techo, estaba muy lejos. Y me decía, vamos a bajarla. Y le dije, no, porque no podemos. Vamos a subirnos aquí a la silla. No, porque nos caemos. O sea, yo como adulto, no. Y me dice, por favor, ¿y si lo intentamos? ¿No? Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces lo que hizo, se escaló encima de mí, puso su piecito aquí en mi clavícula y se estiró y alcanzó a la Catarina. Me mató. Así que digo, sí, siempre nos sorprenden con sus grandes respuestas y sus grandes anhelos y sueños. Así que bueno, sí, a mí también me gusta mucho trabajar con los niños. Bueno, pues ellos nos van a estar acompañando en los talleres del Centro Social Ayuc. Ya al rato vamos a ir platicando con ellos a ver de dónde vienen, ¿verdad? Porque fíjate que unos vienen del calor, súper calor, ¿verdad? Otros vienen como de climas más templados, otro como de clima más o menos como el de aquí, ¿verdad? Pero vienen de lejos, así que ya vamos a estar platicando con ellos. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por sintonizarnos. Saludos a don José allá en el Paraíso, a Teresa en el Carrizal. Saludos a don Abelino ahí en el crucero de Tepantlali. Gracias por escucharnos. Sí, le mandamos saludos, ya ve que sí. Y doña Caritina, la vecina, sí, por supuesto, también escucha siempre en la radio comunitaria 102.1 FM, la radio con Cana, siempre escucha la radio, pues le mandamos saludos, doña Caritina, gracias por sintonizarnos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Sí? También le mando saludos a mi mamá, a mi papá, que le vaya bien en su viaje, y a mi hermano, para que ya se despierte. Así que Lalo, ya despiértate, ¿eh? Ya sabemos que estás aquí, que está haciendo frío acá, que quizá no es el clima que tú en el que tú vives regularmente, pero ya hay que despertarse. Bueno, pues vamos a comenzar, te vamos a dejar después con de la rúbrica, te vamos a dejar con una canción que se llama Curva, Curva. Muchas gracias. La boca del dinosaurio. Curva, curva, curva, curva, curva, curva, curva, curva, curva, curva. Pues bien, vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Tú sabes cómo se llama el conjunto o grupo de conejos que nacen de la misma coneja? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se les llama al grupo de conejos? ¿No? ¿Qué cosa? ¿No? Bueno, pues se le llama camada. Oh, camada. Bueno, es que fíjense que cada grupo de animales tiene diferentes nombres, ¿no? En la semana pasada hablamos, ¿te acuerdas? ¿De qué grupo? De los chivos. Cabrito. Chivo y Cabra. ¿No? Pero ¿cómo se le llamaba al grupo de chivos? ¿Te acuerdas? Chival. Ay, es que veíamos que cuando la cabra, cuando es bebé, es un cabrito. Cuando es adolescente, antes de entrar a la madurez, se le llama chivo. Y ya cuando es grande, cabra. Así que es la misma, pero con diferentes nombres. Pero bueno, Tres en uno. Sí, pues al grupo de conejos nacidos de la misma coneja se le llama camada. Y bueno, la otra curiosidad es que los conejos pueden llegar a vivir hasta 10 años. ¿Lo sabían? ¿Y saben cómo se llaman los bebés de los conejos? Sí, lo escuché, pero no. Conejitos, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama, pero sí he escuchado. Gazapos. ¿Sí? ¿Sabías? Oye, yo no sabía. Porque la investigamos cuando tuvimos conejos. ¿Ah, sí? Ándale. Y investigamos qué comían y ahí entonces supimos que son gazapos. Gazapos. Oye, tú me estabas comentando la semana pasada de unos conejitos que tenían, que habían encontrado. ¿Qué pasó con ellos? Se murieron. ¿Cuántos eran? Tres. Pero eran silvestres, ¿no? Sí, y es que se murieron por el frío también. ¿Sí? Y porque mi papá puso un conejo muerto en su caja y ellos no pueden ver un conejo muerto o animal muerto. Porque se mueren del susto. No, también se mueren porque no pueden, se supone que no se tiene que ver, no lo tienen que ver. Oh, ya, pues sí, porque se ponen tristes, ¿no? Y se mueren de la tristeza, ¿o qué? No, bueno, pues ahí está la curiosidad del día de hoy. Ya sabes, si tú quieres saber más sobre los conejos, pues aventúrate por allí en algún libro, pregúntale a alguien. O como Daris, que dice, ¿verdad?, que teniendo conejos y no sabiendo qué hacer con ellos, cómo alimentarlos o algo, pues te pones a investigar. Y pues ahí encontró que se llamaban a los pequeños conejos gazapos. ¿Ustedes saben algo que Daris me dijo de la colita de los conejos? ¿Sabían? ¿Que su colita no es chiquitita? Su colita está grande, sí está grande. ¿Verdad? Dicen que se las puedes jalar y está enroscada, como la de los cochinos, o sea que es larga. Yo siempre había creído que era una bolita así chiquitita, y no, sí. Se puede jalar. ¿Ustedes lo sabían? ¿No? No. ¿Han tenido conejos? No. ¿No? No. Sí, una vez mi hermano sí tuvo un conejo. ¿Sí? Sí, pero se murió al poco tiempo, entonces no supimos muchas cosas. Pero... Oh, ¿y por qué se murió? Porque lo exploraron. Creo que a mi hermano le dio de comer coco. Así que no hay que darle de comer coco a los conejos. Ah, ya sabes, no les des de comer coco porque se mueren. Esa es una exploración de niños, seguramente, ¿no? O sea, ¿qué les damos? ¿Qué hacemos? A ver, si le jalas la pata, ¿qué pasa? Si le jalas las orejas y se las separas, si les picas los ojos, ¿qué haces? Ah, sí, esa es la exploración de niños, ¿no? Como los gatos, agárralo de la cola, así. Bueno, pues ya sabes, ya tenemos aquí otro dato curioso. No les des de comer coco a los conejos porque se mueren. ¿Dijiste es gato curioso? ¿Eh? Dijiste es gato curioso. No, dato curioso. Bien, vámonos con la siguiente canción, la ronda de los conejos. Salta los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bien, ya escuchaste todos los sonidos de Osauri que anda por allí haciendo su travesura. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas qué piensas tú que está haciendo Sauri. Pero bueno, pues vamos a preguntarle aquí a los chicos que escucharon qué piensan ellos que está haciendo Sauri. Ya escucharon, es una adivinanza auditiva, así que ¿qué dicen ustedes que está haciendo Osauri? Osauri es la mascota del programa, así que ¿qué piensan ustedes que está haciendo? ¿Quién dice yo? Todos van a tener que decir, ¿eh? Que sí. A ver. Yo digo que está escribiendo en un pizarrón. Uh-huh. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que está dibujando. Ah, sí, claro, es diferente. Sí. ¿Qué dicen? Yo creo que Osauri está dando una clase de matemáticas. Bien. Asu, ¿tú qué dices? Yo creo que está escribiendo en su libreta. En su libreta. Oigan, pero además hubo dos sonidos antes de que se escuchara que estaba escribiendo. A ver, hubo un... Ya sí, escuché algo. Como chicle. Ajá. Y como si fuera corriendo en el pasto. Ándale, ¿eh? ¿Qué tal? Y a la vez pensé que estaba así juntando, pero no creo que estaba como pintando. ¿Qué, el pasto o qué? No, cuando se escuchó la tabla o algo así. Ajá, estaba pintando. ¿Con qué estaba pintando? Con pintura y yo pensé que le estaba juntando. ¿La pintura? Ándale. O sea que primero agarró el chicle. ¿Lo mascó o qué? ¿Sí? Y luego se fue... Creo que se le pegó en una parte, se fue corriendo y agarró una espátula y lo recogió. ¡Ándale, el chicle! Ya oyeron, es que se oyeron dos sonidos antes, ¿verdad? ¿Cuál fue el sonido que se escuchó, Daris? El pasto y el chicle. Bueno, ahí está otra historia. Ya ves, imagínate y ve todas las cosas que puedes crear con solamente unos sonidos. Todos tenemos pensamientos diferentes, todos hacemos sinapsis diferentes con nuestras neuronitas y todos tenemos experiencias diferentes. Por lo tanto, cada uno podemos imaginar muchísimas cosas de un solo sonido. ¿Tú qué imaginaste? Ya dijeron, escribieron, dibujaron, clases de matemáticas, pintando la libreta, chicle y todo. Así que, ¿y tú qué imaginas? Llámanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito y dinos qué es lo que tú escuchaste, qué piensas tú que estaba haciendo Osauri. Sobre una nube blanca, aterrizaremos sin timón. Sobre una nube de azafrán, nos deslizaremos en tobogán. Una nube blanca, salga a mirar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, el trabalenguas del día de hoy para hacer el calentamiento para nuestra sección de palabrerío. Recuerda que el palabrerío es hablar durante un minuto de una palabra que no sabemos qué es, pero que no tenemos que dejar de hablar durante ese minuto por más de tres segundos. No podemos parar. Pero antes vámonos con el trabalenguas que dice: con estilo cojea el conejo. Con estilo cojea el conejo. Ándale, a ver chicos, con estilo cojea el conejo. Es un trabalenguas y cada vez hay que decirlo más rápido. Lento y después más rápido. Con estilo cojea el conejo. Vamos. Con estilo cojea el conejo. Vamos, ¿quién sigue? Con estilo cojea el conejo. ¡Ándale! Vamos, ¿qué dice? Sale Emilio, dale. Con estilo cojea el conejo. ¡Ándale! No se los puse tan difíciles. Va, Sasua, sale. Bueno, no se preocupen, es trabalenguas justamente por eso. Y tú allá en casita, pues ya sabes, repítelo y si quieres compartirlo con alguien, pero pónsela difícil, dile que lo diga lo más rápido posible y bueno, se van a pasar un momento divertido. Con estilo cojea el conejo. Con estilo cojea el conejo. Bien, ahora sí vámonos con esta sección palabrería. ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a decir yo? ¿Sí? Bueno, fíjense, van a poner una campanita, se va a ir ¡titín! Cuando escuchen la campanita, van a empezar a hablar. Cuando vuelva a sonar la campanita, entonces deja de hablar, ¿sí? Pero recuerden, no pueden dejar de hablar por más de 3 segundos, ¿sale? Y no pueden decir la palabra exacta, ¿sale? ¿Quién va a comenzar? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Vamos. ¿Quién? Sale. Adrián, sale. Cuando escuches la campanita, sale, ¿eh? No tienen que ver. Es una cosa que necesita un apagador para prenderse. Su potencia se mide en lúmenes, en watts. Necesita de una alimentación eléctrica para alimentarse. Nos hace mucho paro cuando necesitamos... un poco de luz. Porque si no, imagínense, estaríamos todos a oscuras. ¿Y qué haríamos en la noche? ¿Qué onda con los desvelos? No sería posible desvelarse sin ese instrumento tan importante, ¿no? Entonces, yo creo que esta palabra que estoy queriendo expresar es muy importante porque nos da luz en nuestro camino, en nuestra vida, y es muy importante para los universitarios, ya que todo el tiempo nos la vivimos en la noche, y sin este instrumento no se puede. ¡Ándale! A ver, ¿qué es? Emilio ve la palabra, así que no se vale decir el. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es? ¿Tú qué piensas, Daris? ¿Qué es? ¿Foco o sol? A ver, ¿foco o sol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Foco? Poco, tú, Azu. Dice Emilio que no. ¿Sí? ¿Foco? ¿Foco? ¿Es foco? Es. ¡Órale! ¡Foco! ¡Buenísimo! A ver, ¿quién dice yo? Vámonos. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Monse? Sí. Monse, sale, va. Espérame, la campanita. Trata de una cosa que nos ilumina en las noches, pero está en el cielo y sin ella no tendríamos luz y tampoco tendríamos olas. Y es una cosa muy importante porque también es muy bonita y hay decoraciones de eso y hay leyendas y es muy, muy parecida a un queso y también es muy brillante y es muy blanca y tiene pequeños cráteres. Y se dice que ahí tienen cosas muy extrañas, como, no lo sé, a veces agua, que no creo que haya, o alienígenas, que lo dudo también, porque es un satélite, y es de esas pequeñas cosas que en otros planetas están diversas, pero aquí solo hay una. Tiene una forma redonda. Bueno, no es redonda, es ovalada. No sé, es una forma irregular. Los dos. También es muy... ¡Oh, muy bien! ¿La luna? ¡Ándale! Muy bien, descrito. Aquí se pone redonda como plátano, medio plátano, y es redonda. Ajá. Faltó decir que tiene un conejo adentro, ¿no? Tocando la guitarra. No, sí tiene un conejo adentro. ¿Sí tiene un conejo adentro? Ajá. ¿Sí? Sí, pero es como si alguien hubiera pisado y se queda ahí la huella. Ah. Porque yo ya escuché la historia. ¿Ah, sí? Ándale, ¿qué tal? Buenísimo, bien, Monse. Bravo para Monse. Bien, ahora ¿quién dice yo? A ver, chicos. Sale, Emilio. Ok, este es un invento revolucionario que se creó hace pocos años. La mayoría de la gente lo trae. Es un objeto que utilizas para comunicarte. Lo puedes llevar a todas partes. Es muy útil en todas las situaciones, ya que pues te saca de cualquier aprieto. Puedes usarlo para llamadas, puedes usarlo para mensajes, puedes usarlo para tomar fotos. Puedes también buscar cosas con él, puedes buscar llegar a algún lugar que quieras encontrar. Puedes también buscar cosas que están pasando en otros países, puedes buscar a personas en otros países, puedes buscar las noticias en el momento, puedes compartir situaciones que están pasando en el momento, y puedes expresarte también en ciertas formas diferentes. Puedes también trabajar desde ese... ¡Bien! ¡Celular! ¡Lo compro! El celular. ¿El celular, dice Daris? Yo no, lo compro. Oye, sí, sirves para vender, ¿eh? Para vender celulares. Me convenciste totalmente. Bien, bueno, vámonos con la siguiente palabra. ¿Qué tal, ¿Qué tal allá en casita? ¿Cómo los escuchas? ¿Los contratas? Sí, ¿verdad? Buenísimos. Bien, vamos con... ¿Tú? ¿Dades? ¿No? ¿No lo vas a decir? Ya no. Ah, ¿por qué? Ya se acabó el tiempo. No, ya, va otro. ¿Sale azul? ¿Lista? Uh-huh. Lista. Es una fruta, lo usan para a veces, bueno, no lo usan para las comidas, lo ponen, es roja, es blanca, es los colores de la bandera, es como a veces lo ocupan, tiene semillas negras. Lo usan en la cocina, lo compran, es verde, wow, volada, no sé, es grande, se vende en el mercado, pues en las casas a veces se consumen, pues sabe muy rico, las personas les gusta, se puede hacer como no sé, como postres con ellos, creo, y pues se puede usar por muchas cosas, no sé. ¿Verdad? ¡Sandía! ¡La sandía! ¡Ándale, sí! ¿La sandía? ¡Buenísimo! A ver, ¿qué decían? ¿Que un minuto era bien poquito? ¡Bastante bien, Azul! ¡Gracias! Debías... con chilito y limón, también lo ponen, te embarras todo. Bien, vamos, sale Daris, ¿lista? Dale, ahí está Daris. Es algo de color como café, también se lo ponen al pollo, a los tamales, a veces están picosos, a veces no. Las tamalerías lo utilizan mucho y hay algunos niños que les gusta. También lo dan en las fiestas y se embarra en el pollo cuando ve como y se ve como color café. También a veces hay algunos niños que les gusta muchísimo, que siempre se lo piden a sus papás y puedes comprarlo y hacerlo en tu casa. ¡Órale! ¿A ti te gusta? Entonces, hay algunos niños como yo. A ver, ¿qué era? ¿Mole? ¡No! ¡Oh, buenísimo! ¡Mole! No, hombre, ya los voy a contratar como locutores. Buenísimo. Ahora te toca a ti, Nina. Ok, va. Jugosa, esplendorosa, redonda, su cáscara, puedes apretarla y te sale un aceitito rico que lo usan también para la piel, para los dolores de estómago. Lo puedes hacer en jugo por la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora del día puedes comprarla. Es por temporadas, no siempre la hay en los mercados. Además, les gusta a todos o a casi todos. A mí sí me gusta. ¿A ustedes les gusta? Sí, sí, seguramente sí, a todos. Tiene semillas blancas y está dividida, cuando lo partes, está dividida así en muchos triangulitos. El triángulo tiene dos lados iguales y uno redondito. La puedes comer con otras frutas también, porque es una fruta. Digo el color, pero no, por dentro, no, tampoco, es dulce, regularmente es dulce, aunque hay ácidas. En Mérida hay ácidas, la conocen como si fuera la fruta que le pones a los jugos, pero... ¿Limón? No. ¿Naranja? Sí. ¿Ustedes sabían que era la naranja? No. Sí. ¿Sí? O la mandarina. O la mandarina. Sí. Buenísimo. Bueno, pues esta fue nuestra sección palabrerío. Ya sabes, allá en casita, tú escríbete unas palabras así, ponlas en papelitos y dáselas a quien tú quieras de tu familia y diles que tienen que hablar un minuto de eso, a ver si es cierto que son tan duchos o duchas, ¿verdad? Así que tú puedes hacer eso y después nos cuentas qué sucede con esta sección de palabrerío que puedes hacer en casa. Vámonos con la siguiente música que se llama Tengo una hormiguita en la patita. Thank you. esa falda y el gallo un reloj. Yo sé saltar también como un canguro, camino dando saltos por el parque. Si quieres tú también salta conmigo. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Leia Lombardi, piloto de Fórmula 1. Había una vez una chica a la que le gustaba ayudar a su papá a entregar periódicos de carnes frías en su camioneta cada vez que debía hacer una entrega. La joven se subía al asiento del conductor y su papá cronometraba su tiempo. Esa niña se llamaba María Gracia, pero todos la conocían como Leia. Leia era tan buena conductora que establecía un nuevo récord en cada entrega. Todos en el pueblo se acostumbraron a ver la camioneta de los Lombardi pasar a toda velocidad por las colinas. Con el salami rebotando en la parte trasera. En cuanto cumplió 18 años, Leia utilizó todos sus ahorros para comprarse un auto de carreras usado y comenzó a competir de forma profesional. Cuando sus padres leyeron en los diarios que su hija había ganado el campeonato Fórmula 850, en realidad no se sorprendieron mucho. A ella no le importaba ser siempre la única mujer en la carrera. Se limitaba a manejar tan rápido como pudiera para convertirse algún día en piloto de Fórmula 1. Su primer intento fue un fracaso, pues ni siquiera calificó. Sin embargo, al año siguiente encontró un buen representante, un patrocinador y un fabuloso auto blanco que tenía la bandera italiana al frente. Durante el Gran Premio de España, Leia terminó en sexto lugar, con lo que se convirtió en la primera conductora en anotar puntos en una carrera de Fórmula 1. A pesar de su éxito, su equipo decidió contratar a otro piloto, un hombre, por lo que Leia se dio cuenta que la Fórmula 1 no estaba lista para aceptar mujeres al volante. Continuó compitiendo toda su vida y hasta la fecha ninguna mujer ha roto su récord en la Fórmula 1. Los famosos también fueron niños. Thank you. Bien, ¿qué te pareció esta historia de Leia Lombardi? ¿Cómo comenzó siendo conductora? Desde chiquita. ¿Pero cómo lo hacía, te acuerdas? Cuando repartía los periódicos. Y las carnes frías, ¿no? De su papá. Bueno, no de su papá, de las que vendía su papá. ¿No? Así comenzó y bueno, pues ahí fue creciendo su sueño como conductora. Y bueno, pues ya sabes, tú puedes también alcanzar tu sueño. Este es un espacio, la Fórmula 1, un espacio en lo que seguramente muchas mujeres hace tiempo, ¿verdad?, no tenían oportunidad de estar. Y bueno, pues Leia es una de ellas que abrió estos espacios también para las mujeres, como muchos otros espacios que se están abriendo para las mujeres, porque tenemos la capacidad, por supuesto, tenemos el derecho, tenemos toda la habilidad. Así que, ¿tú qué sueñas? ¿Sueñas en algún espacio donde, destacar en algún espacio donde solo los varones han sido los destacados? Pues tú sigues soñando porque puedes hacerlo, puedes conquistar todos esos espacios. A ver, chicas, quedemos aquí, chicas, ustedes, ¿en qué espacios se están desarrollando ahorita? ¿Y ustedes creen que las mujeres no podemos desarrollarnos en esos espacios en los que los hombres, los varones, se desarrollan casi siempre? Las ingenierías, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros espacios son que están como medio cerrados para las mujeres? Las presidencias, ¿no? Aquí ha habido presidentas en la comunidad. Ha habido algunas presidentas y pues súper, ¿no? Se han ido abriendo espacios. ¿Ustedes cuáles son sus sueños? ¿Hacia dónde van? ¿Qué quieren ser? ¿Qué sueñan en la vida? Monse, ¿qué vas a estudiar? Yo estoy estudiando mecatrónica. Ándale, ese es un espacio justamente que antes era casi solo para los varones, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Hay muchas mujeres? Somos dos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y si nos vamos a las áreas sociales, dos varones y todas las mujeres, ¿no? Las mujeres, sí, dos mujeres, nada más. ¿Y cuántos hombres son? ¿Cuántos varones? Son, más de 15. Vaya, sí, es un espacio justamente en el que no es que esté vedado, ¿no? Sino que no sé por qué no entran. ¿Es difícil? No, bueno, más o menos, sí, tiene cierto grado de dificultad. Pero lo mismo pasa con ingeniería industrial, tampoco hay muchas mujeres. Uh-huh. Son 3, creo, o 4. Sí. Sí, no son muchas. Sí, normalmente la ingeniería es más sociales. Ajá, sí. ¿Y cómo te sientes en esa área de la mecatrónica? Bien, está muy bien, me gusta. Es retador, pero está agradable. No lo siento tan complicado. Claro. Es que eso es lo importante, ¿no? O sea, que te guste, porque gustándote, cualquier reto bienvenido, ¿no? Sí. Qué bueno, pues ve, Monse está estudiando mecatrónica, y bueno, tú también podrías estudiar mecatrónica, o cualquier ingeniería, es posible. Asu, ¿tú qué? ¿Cuál es tu sueño? ¿Para dónde vas a ir? Yo quiero ser doctora. Ándale, nos vas a operar. O vas a en lugar de ¿cómo se llama? De darnos cosas para las para que acabemos con las enfermedades, nos vas a dar cosas para que continuemos con nuestra salud. Sí. Y bien, pues aquí tenemos también a unos chicos. Adrián, ¿tú en qué área estás? Estaba estudiando biología. Biología. ¿Cuántas mujeres había en biología? Era más o menos equilibrado el grupo. Ese era como, sí. Como Micha y Micha. Ese sí es un área. Pero había un poquito más de mujeres. ¿Sí? o sea que es un área en la que sí las mujeres prefieren. Pues por lo menos en esa zona, ¿no? Ajá. Digo, en el, sí, pues sí, ahí en, pues sí, por lo menos ese año. Ese año, sí. Buenísimo. Ajá. Y, Emilio, ¿tú cuál es tu sueño para...? Pues yo quiero estudiar cinematografía. Ah, ándale. Ahí también sí, también hay muchas mujeres, ¿no? Sí, ahí es muy variado. Uh-huh. Ándale, así que ya tenemos un futuro cineasta por aquí, ¿no? ¿O no? Solamente... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ándale, ya sabemos quién nos va a hacer nuestros videos de promoción. Bueno, pues buenísimo, pues ya ves, o sea, sí hay algunas áreas donde las mujeres se han desenvuelto más y algunas otras donde no, pero están siendo conquistadas. Así que tú sigues soñando, porque Daris, ¿tú qué es lo que quieres? Muchas cosas. Muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas muchas cosas? Voy a decir la mitad. ¿La mitad? A ver. Doctora, maestra, también pintora, artista. ¿Qué más? Bailarina. Sí, y también diseñadora de moda. Y cantante y compositora. Sí. Sí. Así. Y también quiero vender cosas. ¿También quieres vender cosas? Bueno, nada más no vais a vender a los enfermos, si vas a ser doctora. si eres pintora, vendes tus cuadros, por supuesto, ¿no? Y aparte, pues sí, ayudar a la gente. Oh, muy bien, muchas cosas, pero es posible, ¿sí? Lo que pasa es que no saben que Daris compone canciones y las canta aquí en el programa, y muy bien. Aunque algunas ya son copiadas. Algunas son copiadas. Oye, ¿y nunca nos cantaste la canción que habías... Del papá. Del papá, se nos olvidó. ¿Y ya no la tienes? Bueno. ¿Ya no la escribiste? No. Bueno, para la próxima entonces. Bueno, pues ahí está. Los sueños se pueden hacer realidad. Así que tú sigues soñando, pero no solamente te quedes soñando. Hay que accionar. Porque los sueños se pueden hacer realidad, pero si tú accionas. Si no, de verdad que no sucede. Así que vamos, hay que seguir caminando. Vámonos con otra canción que se llama Pastorcita. Y recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Por si quieres mandarnos... O mandarnos un mensajito. Ajá, que nos diga qué. En la boca del dinosaurio. Exacto. Me traes de dinosaurio. Pastorcita perdió sus ovejas y quién sabe por dónde andarán. No te enfades que oyeron tus quejas y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas y ovejas y colas, gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida y soñando las oye balar. Se despierta y las llama enseguida y engañada se tiende a llorar. No llores, pastora, que niña que llora, bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta esperando que ha de verlas bien presto quizás, y las vio más de un grito observando que dejaron las colas detrás. Ay, mis ovejitas, pobres raboncitas, ¿dónde están mis colas? No las veré más. Costa. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, antes de entrar a nuestra sección de juego del día de hoy, queremos mandar saludos a Quique también, que nos acaba de mandar un mensaje. Dice saludos a todos y a todas y gracias. A todos. Quique es parte del equipo de la radio. Ahorita está allá monitoreándonos en casita. Bueno, también un saludo para Matt. Matt parece que no llega el día de hoy. Matt es otro de nuestros niños locutores, pero parece que hoy viene. Pero saludos, Matt, que estés bien, ojalá estés bien, todo resulte bien. Y te mandamos un abrazo, una despeinada y un lengüetazo de Osauri, ya sabes. Y que te vaya bien. Sí, que te vaya bien en la escuela, porque creo que ustedes todavía no salen. Bien, vámonos con nuestra descripción del juego del día de hoy. El día de hoy, el juego de hoy que te vamos a describir, que está allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, son los palitos chinos. ¿Será que vengan de China? ¿O será porque comen con palillos? Ah, claro, ¿verdad? Es porque comen con palillos. Sí, sí, más bien tiene que ver con eso, ¿verdad? O será porque son sus palillos para sacarse la comida de los dientes, ¿no? Cierto, los palitos chinos. Y bueno, pues estos palitos chinos los pueden jugar, la verdad que desde preescolares. Nosotros los hemos jugado con los niños de preescolares. Hay que tenerles más paciencia porque se desesperan y a veces hacen trampita, ¿verdad? Mientras nosotros los acompañemos y estemos repitiendo las reglas, ¿verdad? Ellos van a hacerlo muy bien. Bueno, pues estos palitos chinos los pueden jugar, te digo, desde preescolares hasta 134 años, más o menos. 190, dice Daris. Bueno, ya 190 años. No más, ¿eh? Más no, 191 ya no. Ya te vamos a describir de qué se trata este juego de palitos chinos. Bueno, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué estimulamos con los palitos chinos? Estimulamos la motricidad fina. La concentración, bebé, la concentración, la decisión, toma decisiones, cuál palito debo mover, cuál no. Estimulamos también la paciencia, la tolerancia, la observación, la frustración tal vez también, cuando ya moviste uno y no te tenía que mover, ¿verdad? El derecho de turnos, ¿verdad? También el reconocimiento de colores, porque a lo mejor hasta podríamos ponerles puntos por color. ¿Qué más estimulamos allí? Seguramente la memoria, porque si no recuerdo a qué turno me toca también. Así que bueno, estas y algunas otras cosas estamos estimulando con este juego tan sencillo de los palitos chinos que te vamos a describir de qué se trata. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Bien, pues este juego de palitos chinos son palitos, como palillos largos de plástico, no sé si haya de madera, supongo que tal vez hay de madera, algunos, ¿no? En China. Y tiene tres colores aunque creo que también en algún momento existe el amarillo. Pero se trata de lo siguiente, tú tomas todo el conjunto de palitos, alguien de los que van a jugar, pueden jugar dos personas, tres, cuatro, seis, tal vez, tal vez 50 ya no, porque va a ser muy mucho tiempo de espera. Y los tomas en una mano, todos los palillos, y los pones sobre alguna superficie. Lo mejor sería que sobre una superficie lisa, una mesa, el piso, lo que tengas. Y entonces pones sobre esa superficie los palitos y sueltas, abres tu mano y dejas que los palitos, los palillos, caigan sobre esa superficie. Van a caer de la manera que ellos quieren, de la manera que ellos quieren acomodarse. Ellos deciden cómo se acomodan, tú no los acomodas. Ellos también toman decisiones, como ves. Entonces, se acomodan de la manera X. Y tú vas a elegir, una vez que hayan caído sobre la superficie, cada uno de los jugadores va a elegir un palillo, el que quiera, del color que quiera. Regularmente, pues, elegimos los que quedaron ahí sueltecitos, ¿verdad? Porque si no quedó ninguno sueltecito, vas a tener que elegir alguno de los que quedaron amontonados. Pero resulta que el reto está en que cuando tú tomes un palillo, ya sea el primero para elegir o los siguientes que hay que ir tomando por turnos, hay que ir sacando, el reto está en que no tienes que mover ningún otro palillo más que el que tú decidiste sacar. Es decir, si decidiste sacar uno que está encima de muchos y lo empiezas a mover, ya sea con la manita o con otro palillo, y si mueves, o sea, puedes mover solo ese, pero si así de pura casualidad se llega a mover algún otro, entonces en ese momento para tu turno y le toca el turno al siguiente y te quedas sin palillo. Si tú sacas el palillo sin mover ningún otro, ese ya es tuyo. Y a ver, solo quiero decir, tienes que seguir sacando palillos, ¿no? Hasta que muevas uno y le toca el turno al otro. Ah, sí. Bueno, puede ser turno por turno o puede ser, tú te puedes ir poniendo las reglas. Si tú sacas uno y no moviste ninguno, puedes volver a tirar o volver a sacar. Si mueves alguno, pues ya no te toca tu turno. Y así hasta que terminen con todos los palillos. ¿Cómo ves? ¿Tú aceptarías ese reto? No es sencillo porque, bueno, los que quedan por ahí solitos, a los lados puedes moverlos con facilidad, pero los que ya están unos sobre otros o juntititos, esos son más difíciles. Y tú decides cuál sacar. Es un poco como el Jenga, ¿no? Nada más que aquí, si mueves algo, queda sin turno. Así que bueno, este juego aparentemente tan sencillo, ¿verdad? Que tú incluso podrías hacer en casita poniendo muchos palitos, delgaditos, no palos de escoba, porque si no va a ser un poco difícil. Podrías juntar muchos palitos y hacer tu juego en casa. Y la verdad que, te digo, parece muy sencillo, pero es entretenido y divertido. Mira, aquí Monse y Daris están en la total concentración tratando de sacar ya los palillos más difíciles, los que están encima uno del otro y los que son los más complicados, decidiendo cuál es la mejor posibilidad de sacar, cuál está menos encimado, cuál podría sacar sin mover los otros. ¡Wow! No, ya es el momento difícil, pero puede ser posible. Así que ya se movieron todos. Así que bueno, este juego de los palillos chinos está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y también tenemos otros muchos juegos que ahorita los chicos nos van a comentar un poco. Fíjate que ellos ayer estuvieron hasta la 1 de la mañana jugando. Nos van a decir qué juegos jugaron y qué tan divertidos o no divertidos, o tan complicados o tan retosos estaban estos juegos. ¿Qué juego jugaron, chicos, ayer? ¿Double Dice? ¿Qué tal ese juego del Double Dice? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué les causó? Cuéntenos sus impresiones, sus experiencias. Estaba difícil armarlos. ¿Difícil armarlo? Sí, es que como eran los doditos. Ajá. Entonces, o sea, ya cuando llegabas al número del 6, pues ya nada más te quedaba un cubo faltante. Y como solo eran 3 turnos, era una posibilidad de 6. No, era imposible que te saliera. Es decir, paciencia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo les fue a ustedes? con ese del Double Dice? Pues es un juego complicado porque las primeras rondas es algo sencillo, ¿no? Consigues las figuras iniciales, pero ya cuando intentas armar la figura de 6 con los 6 dados, necesitas sacar una figura específica con cada dado, ya es más complicado. Sí, es siempre es más complicado. ¿Ustedes cómo les pasó? ¿Cómo comenzar? A ver, dígame, ¿cómo comenzaron? ¿Comenzaron cuando tiraban sus dados, comenzaron tratando de elegir la figura de 6 o se fueron por primero las más sencillas? Pues al iniciar era pues ver qué tenías, ¿no? Qué se puede armar. Y pues como al inicio no has armado ninguna figura, pues te vas con las más sencillas, ¿no? Más sencillas. Creo que las primeras que salieron fueron las de dificultad media. Porque las sencillas eran demasiado sencillas, porque aparte podías robarle las cartas a otro, y entonces eran muy fácil que te las robaran. Entonces las de mediana dificultad eran fáciles, más o menos fáciles de armar y no tan fáciles de robar. ¿Cuánto tiempo se tardaron en jugar ese de Double Dice? ¿Cuánto? Como hora y media. Ándale, estuvo reñido el juego, ¿eh? Sí, muy duro. ¿Te acuerdas allá en casita que te he comentado este juego del Double Dice que tiene 6 dados que tienes que tirar, pero los tienes que tirar para ir formando figuras según las cartas que tengas? Y tienes la decisión de formar cualquiera de las figuras, pero solo puedes tener una carta de cada color. Por lo tanto, aunque te salgan las figuras de las cartas que ya están, si ya tienes, no puedes tomar esa, sino la otra. ¿Y qué tal? ¿No se angustiaban de pronto cuando estaban armando una y decían, ¿cuál tengo? Ya tengo una. Y los otros empezaban a decir, ah, sí, ya vi una, ya tienes una. Y no lo veo, no se angustiaban. Sí, era muy frustrante. Pero así como, en realidad, como que sí te avisaban, sí te decían cuál era. Sin querer. Ah, tenían buenos compañeros, porque hay veces que nada más te dicen, ah, sí, ya vi una, y de tus, pero yo no veo nada. Ah, buenos compañeros. ¿Y con el juego del Double, cómo les fue? Estuvo muy bueno. ¿Sí? Sí. Estuvo reñido. ¿Sí? Sí, empatado, ¿ah, sí? Ah, ya sé por qué no se dormía, porque terminaron con el de Double, ¿no? Sí, sí. Pues te pone tan alerta, ¿no? Te despierta tanto que ya no se les quitó el sueño, ¿no? ¿Cuál juego les gustó más, el Double o el Double Dice? Oh. Ah, los dos estaban muy buenos. Sí. ¿Tú, Azu, qué dices? ¿Cuál te gustó más? A mí me gustan los dos. ¿Sí? Bueno, pues recuerda que esos juegos que están allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc son justamente eso, para no dormir, para dormir hasta la 1 de la mañana. No, son juegos bastante entretenidos que te hacen pensar, que te hacen trabajar tu tolerancia a la frustración, ¿verdad? Si te sale o no te sale, si lo logras o no lo logras, pero finalmente lo logras, ¿verdad? A tu tiempo, a tu ritmo, pero lo logras. Y lo mejor es estar estimulando estas capacidades. Quizá al principio dices, ¡ay, qué difícil es! Pero en la medida que los vas jugando, vas estimulando y cada vez va siendo más sencillo, te vas volviendo más avispado. Sí, Osauri dice que a él le encanta jugar. Ajá, ¿verdad? Sí, tú tampoco duermes, lo sé, ¿verdad? Le encanta, ¿no lo vieron que estaba por ahí? ¿No les jaló de pronto el pantalón o les picó por ahí? Sí, Osauri es, sí, ducho en estos juegos. Bien, bueno, pues ya te comentamos un poco de los juegos que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, que no te dejan dormir, y de este juego de palillos chinos. Mira, ya Monse y Daris terminaron el juego, ya están contando cuántos palillos tiene cada una. A ver, ¿quién se llevó la partida? ¡Órale! Dari se llevó la partida, buenísimo. Bueno, pues aquí vamos a seguir. Ahorita vamos a poner a otros este reto de los palillos chinos. Vamos a ponerlos a todos para ver cómo, quién se lleva esta partida de los palillos chinos. Mientras, vamos a seguir con otra canción que se llama Soy una serpiente. Jugar y jugar y jugar. Jugar.

Al final, la luna se oculta tanto que no la vemos y pareciera que está cubierta con una gruesa capa de polvo. De la limpieza de la luna se encargan los tres osos de la luna. Se parecen a los osos de la tierra, solo que su piel es de color de oro. Estos osos quieren mucho a su luna. Cuando se cubre de polvo cósmico, ellos se ponen a trabajar. El primer oso retira la basura de más tamaño y ahuyenta a las estrellas más traviesas que se acercan demasiado. El segundo oso enciende la aspiradora y la pasa con cuidado por toda la superficie lunar. El tercer oso lava la luna con un jabón blanco como la nieve y luego lo seca todo muy bien con una esponja. Al final, los tres sacan brillo a la luna con unos trapos de algodón. Es entonces cuando ésta vuelve a brillar como siempre. Luego, los osos se acuestan exhaustos sobre un lado de la luna para descansar y dormir un poco. Ay, pasan largo tiempo en un sueño tan profundo que no notan cómo la luna vuelve a oscurecerse debido al polvo que nunca deja de caer sobre ella. Cuando esto ocurre, todos los perros que viven en la tierra se ponen muy nerviosos. Empiezan a aullar y a lamentarse y despiertan a los osos de la luna. Los osos se levantan despacio, miran sorprendidos a su alrededor y al ver lo que ha ocurrido, se llevan las manos a la cabeza con preocupación. ¡Uy! ¡Ya nos dormimos otra vez! Intenta disculparse el primer oso. ¡Ay, quizá deberíamos comprar un despertador! Reflexiona el segundo. ¡Pero tienen un sonido tan molesto! Comenta el tercero. Mientras conversan, los osos ponen manos a la obra otra vez, para que la luna vuelva a brillar como nueva. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, ¿qué tal? ¿Tú te habías imaginado que eso podía pasar con la luna? Hace rato que Monse nos hablaba de la luna y Dari nos estaba diciendo de que sí había un conejo. Pues ahora resulta que no solo hay un conejo, sino hay tres osos, ¿cómo ves? Y no solo es de queso, sino que además se pone de colores, ¿cómo ves? ¿Tú te habías imaginado eso? Bueno, pues este es un cuento que Kestutis Kasparavicius nos comenta en estos cuentos de mucha imaginación que nos comparte. ¿Recuerdas el cuento del tazón? Del tazón que se va corriendo, que cuando ve al perro y no los han presentado y se va corriendo. ¿Te acuerdas del cuento del pez que quiere comerse el coco? O de los tipos duros, ¿verdad? De los cocos, las nueces, todos los alimentos duros que se ponen a ver quién es el más duro de roer y pasan por un martillo para ver quién es más duro y pues resulta que ninguno fue el más duro. ¿Recuerdas todo eso? Bueno, pues en todas esas fantasías que Stutis nos comparte en este libro de 11 cuentos fantásticos de Kasparavicius. Y bueno, este libro está allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, así que si quieres leerlo, quieres ver las imágenes, que además él hace sus propias ilustraciones, pues puedes verlas. La verdad es que son son fantásticas también, como el cuento de las fresas, donde todo es fresa. Así que date una vuelta ya a la biblioteca del Centro Social Ayuc y pues éntrate en los libros, échate un clavado y verás que vas a descubrir algunas cosas que te van a sorprender. Chicos, ¿ustedes les gusta leer? Sí. Uh-huh. A mí sí. ¿Sí? No, no mucho. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Están leyendo algo ahorita? Bueno, no en este momento, ¿verdad? Porque pero ¿están leyendo algún libro, algo? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Qué estás leyendo, este, Adrián? Yo estoy leyendo el Popol Vuh. ¡Órale! ¿Y qué tal? Pues está un poco sangriento. ¡Oh! Como me gustan a mí. Un poco está, como la Ilíada, que es sangriento. Ajá, sí, está un poco. ¿Sí? ¿Pero sí. ¿Qué, nos lo recomiendas? Pues, sí, sí, está muy... Tiene también historias padres, ¿no? No todo es este... Sangriento. Guerra y... Sí. Sí, tiene historias padres. ¿De qué país es este Popol Vuh? Bueno, ¿de dónde, dónde fue escrito? ¿Quién es? Pues... Me parece que no tiene como su origen bien identificado, pero en Guatemala y la península de Yucatán, que estaban los quichés, uh-huh. Pues el libro fue escrito por ellos, uh-huh. por los quichés. Órale. Oh, bien, ¿ya ves? Nos está leyendo por ahí algo bastante... ¿Complicado? ¿Está complicado? No, está sencillo, o sea, está, sí. Tiene el lenguaje. Pues también la traducción, yo siento que ahí tiene como... Ah, tiene que ver, ¿no? Ajá. Porque algunas traducciones no. Sí, sí tiene, sí. Historias sencillas y otras un poco más complejas. Ya, pero que te ayuden a entender un poco la cosmovisión de las culturas. Ese es como lo difícil de entender, ¿no? Sí. Sí, desde dónde, ¿no? Pero bueno, pues está súper bien que uno vaya conociendo como esas otras culturas, ¿no? A partir de lo que han dejado escrito. Órale. Achu, ¿tú estás leyendo algo? ¿Te estás leyendo algo? No, ahorita no. ¿No? ¿Ustedes? ¿No? Yo, 1984. Ah, de Orwell. Ándale. Está. ¿Y qué dices? ¿Estamos acercándonos a esa época o ya estamos en eso? No, estamos muy cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, ya nos vigilan por todas partes, seguramente. Así que, cuidado con las cámaras que tiene. Aquí hay cámaras, ¿eh? Y lo están viendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, pues ya sabes, la invitación está para que te acerques a la biblioteca. Tenemos más de 3,000 ejemplares de literatura infantil, juvenil, adultil y libros desde bebés, o sea, para que puedan interactuar los bebés con los libros. Tú dices, pero los bebés no van a leerlos. Daris, dime si tú leías o no leías los libros cuando estabas allá, cuando tenías 6 meses y mamá te llevaba allá. ¿Los leías o no los leías? Sí, porque leía las imágenes. Daris y Ramsés, ya cuando estaban más grandecitos, bueno, ya cuando ya habíamos pasado bastante tiempo en el taller, se acostaban a tomar su mamila, ¿no? Así, y a escuchar el cuento. Y luego cuando yo les decía, me acuerdo mucho que en algún momento les estaba contando un cuento de una mamá, y les decía, y algo pasó con la mamá, y ellos me decían, ¿mamá? ¿Sí? ¿Mamá? Se quitaban la mamila de la boca para decirme sí, y volvían a poner la mamila y seguían escuchando el cuento. Estaban bastante chiquitos. Y bueno, pues ahí ya sabes, acércate a la biblioteca porque los libros te están esperando, están aguardando para que tú los tomes entre sus manos y puedan existir. Los libros no existen si no hay un lector que los tenga entre sus manos y que se dé la posibilidad de meterse en el libro y descubrir cosas. Mientras tanto no existen los libros, ahí se quedan. Así que hazlos existir allí, acércate a la biblioteca y verás que encontrarás cosas que a ti te van a gustar. Bien, vámonos con otra canción. Daris, ¿tú estás leyendo algo ahorita? Ese que me llevé. ¿Cuál fue el que te llevaste? Rapidísimo. Ah, rapidísimo. ¿Y qué tal? ¿Ya lo terminaste? ¿No? rapidísimo, Luisa con el planeta, algo así, no me acuerdo. No, es de un cartero que lleva una... Parece un una cangura. Ah, ¿sí? Lleva una carta por ahí. Ándale, ya después nos vas a contar ya cuando lo termines, ¿no? Ahora no está Matt, también nos cuenta los libros que lee él. Bien, vámonos con esta canción que se llama El Oso. Blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país. Llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría nada, de piel serían mis botas, de piel serían mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes, también los pantalones, camisa, cuello y corbata, el traje de los domingos, los pijamas y la bata. Me echaría a dormir en una cama de piel y cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich? Perro, por supuesto, camarada. Camarada Panchov. Adelante, compatriota. Etruska, truska, toba, borrishka, ya y pitagia. Siberia, pala, laica, petrushka con papaya. Osobrasmanikov, con fiebre y con mokov. Osobrasmanikov, mokov y más mokov. Etruska, truska, toba, borrishka, ya y pitagia. Siberia, pala, laica, petrushka con papaya. Osobrasmanikov, con fiebre y con mokov. Osobrasmanikov, mokov y más mokov. La ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si yo fuera un oso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría, no me haría nada. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: árbol que nace torcido jamás su rama endereza. ¿Qué significa esto? A ver, chicos, ¿qué piensan de este? ¿Qué significa esto? Árbol que nace torcido, ¿qué quiere decir? Jamás su rama endereza. ¿Qué dicen? Pues yo creo que significa que un árbol cuando crece chueco. No, pues que puede hacer referencia como a una persona, como a una situación, como un camino, no sé, que cuando está como desviado desde un principio, como que nunca vuelve a retomar como el camino correcto, por decirlo así. Ajá. Aunque yo no estoy de acuerdo con esa reflexión. Eso es lo que quería escuchar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que cuando uno se desvía del camino ya no puede volver a regresar? Pues no es que te estés desviando de algún camino, simplemente estás yendo por otro camino que se predetermina por la desviación. ¿Qué dicen? Porque ¿saben qué? Yo una vez sí vi a un árbol que estaba torcido y de pronto sí se enderezó. O sea, sí se veía que estaba torcido, pero después su tronco se enderezó. Entonces yo dije, ¡ajaja! Ahí no está funcionando el refrán. ¿Qué cosa? ¿De dónde salió? Efectivamente. A ver, Adrián, dinos por qué no estás de acuerdo. Pues sí, precisamente por eso, ¿no? O sea, ¿quién dice que por un camino, por una forma de crecer en el pasado, no puedas retomar? No, más bien, o sea, a partir de que vas creciendo o vas aprendiendo cosas en la vida, pues tú puedes decidir, más o menos, sí condicionado un poco por el pasado, pero puedes decidir qué camino retomar, ¿no? En ese sentido, todos los caminos van a ser distintos, ¿no? Al que se tomó al principio, ¿no? Así que nunca vamos a ir solo por un solo camino así derechito, ¿no? Sino que incluso la desviación va a ser parte del camino, ¿no? No hay como nunca su rama endereza, pero endereza hacia dónde, ¿no? Exacto, endereza para quién, ¿no? Ajá. Porque bueno, puede estar bien para ti ese camino, para los demás no, pero para ti está bien y te estás bien sin hacerle mal a nadie, ¿no? Por aquí tenía también la reflexión de un chico que decía: árbol que nace torcido no necesita ser enderezado, sino necesita ser comprendido, ¿no? Así que bueno, ya ves, ahora los refranes también pueden ser repensados para ahora que se tienen más experiencias de muchas cosas, que se conocen más cosas cada día en la vida, bueno, pues estos refranes podrían ser repensados para ser modificados, ¿no? Así como el árbol. Bien, gracias chicos. Vámonos con esta canción que se llama Arbolito del Otoño del grupo Dúo Karma. Del otoño, hey, hey, hey, miel en hojas, hey, hey, hey, lluvia de oro, hey, hey, hey, arbolito, hey, hey, hey, del otoño, hey, hey, hey, queda solo, hey, hey, hey, queda solo, hey, hey, hey, ¡taire! Arbolito, hey, hey, hey, queda solo, hey, hey, hey, ¡taire! En otoño, hey, hey, hey, queda solo, que solo quedó mi arbolito, que solo quedó, ah, que solo quedó mi arbolito, que solo quedó, ah, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vinanza, allí te va, listo, lista, porque allí llega. Dice: nadie admira tu cantar, ni tus patas, ni tu pico. Todos quedan prendados de tu abanico. A ver. Recuerda que, aunque no tengas la respuesta exacta, lo más importante es imaginar, recordar, pensar, asociar, para que tus neuronitas vayan haciendo conexión y poco a poco vamos a ir con la respuesta, porque a lo mejor de pronto ni conocemos, ¿verdad?, esta figura, pero nos vamos acercando a algo que se parece, y eso es lo más importante. Nadie admira tu cantar, ni tus patas, ni tu pico, todos quedan prendados de tu abanico. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos llame, nos mandes un mensajito y nos digas cuál es la respuesta de esta adivinanza. Nadie admira tu cantar, ni tus patas, ni tu pico. Todos quedan prendados de tu abanico. Siempre los deberes sin quejarme, sin chistar. También me hago la cama y solo me falta planchar. Obediente y educado, el orgullo de mamá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ayudo a mis hermanitos y al perro llevo a pasear. Pongo y saco de la mesa y solo me voy a bañar. También juego bien al fútbol, el orgullo de papá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ya llegó la hora de la pavada, no quiero que me digan nada, no tengo nada que explicar. Ya llegó la hora de la pavada, no quiero que me digan nada, no tengo nada que explicar, nada que explicar. Lo que siento, lamento si los molesto. Me va a durar un rato, no me empiecen a retar. Ya hice lo que me pidieron porque yo me lo merezco. Si corro, salto, grito, no hay nada que explicar. Ya llegó la hora de la pavada. No quiero que me digan nada, no tengo nada que explicar. No tengo nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar, nada que explicar, nada que explicar, no tengo nada que explicar. Él salió de Jalapa, de la Facultad de Jalapa. Didier, sí, pero del libro Cuando fuiste nube, de María José Ferrada, te comparto este otro de sus poemas. Fue en el tiempo de la abuela o antes. Los niños aprendieron la lengua de los búhos, vocales que colgaban de la noche, consonantes que crujían como hojas secas. Niños y búhos se reunían donde comienza el bosque. Te lo contaré como me lo contaron a mí. Había una vez una estrella dormida en el ramaje. Había una vez palabras que nacían una por una del corazón del castaño. Había una vez un silbario perfecto, una tela de araña. En un pueblo pescador. de Nicasio, en un pueblo pescador. En la playa de Nicasio, los botes vuelven vacíos, solo hay algas para comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volveré. Ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para su redes colmar. Volveré con luna llena. Si me buscas, aquí estoy. Queremos ir a bailar. La rinco Sí, pero es que sí, eso te permite. Bien, queremos mandar saludos desde acá, desde la Boca del Dinosaurio, del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, desde tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en Ayutla, la bella Ayutla, la Sierra Mije. Saludos a Claudia. Claudia, un saludo enorme, un abrazo gigante, porque aquí tenemos a Emilio, por acá en Emilio, y te mandamos saludos. ¿Quieres mandar saludos? Mandamos saludos, un abrazo. Aquí los tenemos desvelados, pero aquí están en la radio. Así que ya están aquí aclimatándose, porque pues sí, hace mucho más frío que allá, pero aquí estamos. Te mandamos un saludo bien grande, un abrazo bien grande y gracias por el apoyo. Te mando un saludo también, Emilio. Lo que pasa es que está lejos y tengo hasta acá el WhatsApp. ¿O quieres mandar saludo? Ah, no, pues un saludo ahí a mi mamá. Hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien allá. Y un saludo para Andrea y Toño también allá en los Cancunes. Y bien, vámonos con la sección de nuestro libro. En del libro, un libro es un libro, de Jenny Borholt, te comento y te comparto esta reflexión que hace ella. A ver, ya me lo perdí. Dice, algunos libros son cortos. ¿Sabes por qué? Porque algunos escritores están muy cansados. Muy, muy. huellas encontró. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues ya que estamos en esto de los comentarios, nuestros invitados que están aquí con mucho sueño, pero aquí están, le vamos a pedir a Adrián que nos cuente. Fíjate que nos contó de algo que vio por el camino que a mí me sorprendió, porque yo decía que por aquí no había, pero él vio. Vamos a decir, ¿qué cosa vio? A ver, Adrián, coméntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo iban? ¿Qué sucedió? les voy a platicar una pequeña historia. Que iba con Cayo, íbamos en la carretera rumbo a Oaxaca, y en un tramo logramos ver como una piedra que la quería morder un zopilote. Y yo, ¿para qué quiere un zopilote morder una piedra? Y entonces, bueno, como íbamos a cierta velocidad, porque es carretera, pues no logramos distinguirla muy bien, pero sí logré distinguir que tenía dos patas y una cabeza pequeña, ¿no? Pues era una tortuga de tierra, iba cruzando la carretera. Y lo cual me sorprendió mucho porque yo jamás en la vida había visto una tortuga en vida silvestre. Y acá me parece, porque me han comentado, que sí hay tortugas por acá, ¿no? No sé si ustedes, donde vivan, han visto tortugas, pero sería muy interesante saber eso. Buenísimo. Tú tienes, has visto tortugas, porque algunos tienen tortugas como mascotas, pero compradas o que se han ganado en la feria, ¿no? Pero tortugas silvestres, ¿o en qué zona la vieron? Aquí en Ayutla. Ayutla es un lugar de tortugas, sí, pero yo tampoco nunca he visto una tortuga por aquí, ¿no? O sea, o al silvestre, no. Pero por más o menos, ¿por dónde la vieron? Pues apenas bajando casi. ¿Por dónde? Saliendo del entronque. Saliendo del entronque, o sea, sí, en esta zona, Mije. ¡Oh! Pues sí, yo tampoco he visto por aquí una tortuga. Hay que tener un detector de tortugas para saber dónde, porque no. Oh, buenísimo. ¿Tú has visto una? ¿Y tú que nos escuchas en casita, has visto alguna tortuga silvestre? Porque ya sé que muchos tienen mascotas, pero ¿has visto alguna? Llámanos al 951-220-4077 y dinos si has visto alguna, si cuando subes al cerro has visto algunas, si en casa de tus vecinos has visto algunas, si de pronto escarbando, porque por algún motivo se escarba o para la siembra, te has topado con alguna tortuga o con una piedra con patas. ¿No? Porque empezó a comentar Adrián, yo decía, nos va a decir que era una piedra con patas, ¿no? Órale, ¿y que el zopilote se la quería comer? Quería ver si ya lo habían aplastado, pero todavía estaba, pues estaba bien la tortuga. Claro, o sea que la tortuga iba a cruzar la carretera. Ajá. ¡Oh, gran hazaña! Buen reto, ¿eh? Lo interesante también sería saber si logró cruzarla. Pues de regreso no vimos ningún rastro de que no lo había logrado. Ah, buenísimo. Así eso que, quiere decir pues, que la tortuga sí logró cruzar la carretera o se lo llevaron. Se la llevó el zopilote o no cruzó, decidió mejor no cruzar. O se regresó, o se durmió, o se escondió, o se fue a una pachanga. Algo pasó con la tortuga. Pero bueno, cuéntanos si tú has visto alguna tortuga silvestre por estos lugares. Yo no la había visto, pero buenísimo, hay que escarbar por ahí a ver si encontramos alguna. Bien, ¿algún comentario? ¿No? Bien, vamos a mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron años en estos días que no nos escuchamos o que van a cumplir años en estos días que no nos vamos a escuchar. ¿Saben de alguien que cumple años en estos días? ¿Sí? El 31 de julio. ¿El 31 de julio? El 31 de julio es cumpleaños de Monse, así que vamos a tener pachángale. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues vamos a, desde ahorita les vamos a poner sus mañanitas y también para todos aquellos que cumplen este día también les mandamos estas mañanitas. Una despeinada. Un leguentazo de Osauri y... ¿Cosquillas les mandamos? Cosquillas. Y una soplada de harina, dice Mateo. Así que todo es... Y bueno, aquí no sé si... Bueno, aquí creo que en Ayutla no, pero en Oaxaca acostumbran a mojar a los que cumplen años. Pasaré la cubeta de agua. Ándale. Así que ahí están estas mañanitas para todas y todos ustedes. Ya no ocupo regaderas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. Bueno, pues sí, nos acercamos y Osauri está pintando, dibujando, escribiendo, haciendo su tarea de matemáticas, dándole lecciones a las hormigas de matemáticas, escribiendo en su libreta lo que las hormigas le van diciendo, y también por allí está mascando su chicle, ¿no? Y recogiendo el pasto. Osauri, ¿es tu chicle? Sí, ya lo sé, Osauri. ¿Te adivinaron qué voy a hacer? Pues sí, son adivinadores todos los que están aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Así que para la próxima tienes que ponerle una travesura más difícil. Sí, nada más, sí, pero que no sea tan difícil, tan complicada, que nos vayas a poner en peligro. Sí, bueno, sale, Osauri. ¿Cómo? Y que no sea sobre cuchillo y licuadora, porque ya se ves puede que lastimar. Sí. Sí, dice que lo hace con cuidado. ¿Será pero que es mejor que no lo hagas? No. Y que le pides a un adulto. Ah, bueno, que lo acompañe. Pero si no lo hace, ¿cómo va a aprender? Pues sí, con juguetito ya. Dice que poco a poco y que si lo acompañamos, él lo va a hacer, porque luego le da hambre. Sí, y quiere desayunar y no hay nadie que le dé el desayuno. ¿Cómo le va a hacer? Está bien, pero tienes que pedir permiso, Osauri, para que sepamos qué cuchillo vas a agarrar, quizá no el más filoso. ¿Sale? Sale y vale. Sale, Osauri. Le mandamos vamos saludos a mojar también a alguien, que cumpleaños el 30. 31. Las travesuras de Osauri. Bien, sí tenemos la respuesta de la adivinanza. Aquí Monse nos dijo la respuesta. La adivinanza que dice: nadie admira tu cantar, ni tus patas, ni tu pico. Todos quedan prendados de tu abanico. A ver, Daris. ¿Abanico? Ah, el pavo real. ¡Ajá! También Monse ya nos había dicho que el pavo real, así que tenemos dos respuestas. ¿Ustedes pensaban en el pavo real? Sí, así. No, debe ser de un abanico de no sé qué. Bueno, pues sí, es el pavo real, efectivamente. Bueno, pues ya que porque tienes esa adivinanza. Tiene un abanico, un pico. Y unas patas, pero nadie les hace caso. Solo del abanico, ¿no? Porque, pero de ahí va el pavo real macho, ¿no? Porque las hembras no tienen esa cola. Y sí, la verdad es que a uno se le cae la baba cuando los ves, son impresionantes. Bien. Llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio, tu programa La Boca del Dinosaurio. Fíjate que te tengo una noticia, bueno, varias noticias. Una, la obra Jukebox y Leche de Luna están en de gira por la región Mije, así que si tú quieres que estas obras vayan a tu comunidad, pues márcanos al 951-249-6472 y dinos que quieres que vayan y ya nos ponemos de acuerdo para poder acordar la manera en que podemos ir a tu comunidad a presentar estas dos obras, Youth Pop, trabajo de títeres corporales, y Leche de Luna, que es un trabajo para adultos. Te había dicho que íbamos a tener función en estos días, bueno, hoy justamente en la secundaria aquí en Ayutla, pero resulta que tienen algunas actividades porque se les adelantaron su clausura y ya no se pudo hacer, se tuvo que cancelar, así que ya no les tocó ver Leche de Luna. Se va a pasar hasta agosto, ya te estaré avisando para que sepas que vamos a estar allí en la secundaria con los chicos y además haciendo este proceso de desmontaje en el que vamos a hablar sobre el proceso de la obra. Y bueno, pues está Youth Pop, que ha recorrido varias comunidades de la región y que va a seguir recorriendo algunas otras comunidades. Ese es un mensaje. La otra es que vamos a iniciar talleres de verano el día 25. Ya los cupos están llenos, repletos. Cerca de más de 40 niños tenemos por allá, 4 grupos, desde chiquititos de 3 años hasta niños de 11 años, me parece que están. Así que ahí vamos a estar, ya te estaremos diciendo cómo vamos por allí. Pero la otra es que justamente porque vamos a estar en los talleres de verano, no va a estar el programa. Vamos a intentar grabarlo, ¿verdad? Ya Daris dijo que sí, que podía grabar su sección. Vamos a intentar grabarlo, lo editamos y lo dejamos grabado, pero no vamos a estar aquí en la cabina, no vamos a estar presentes. Pero, de todas maneras, si no pudiéramos, una vez que terminemos talleres de verano, pues estaremos nuevamente aquí contigo, acompañándote este inicio de semana, este inicio de día, este inicio de lunes, ¿verdad? Así que, pues, eso es todo. Ah, la otra es que la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues está abierta, supongo. Bueno, tienes que estar viendo cuándo se abre para que puedas meter tus datos, tus papeles, si quieres estar en esta plataforma de esta beca que da el gobierno, 5,200 pesos al mes, y que tienes el chance de estar un año en capacitación con algún lugar que tú elijas. El Centro Social Ayuc admite personas para que sean capacitadas y estén trabajando allí en el Centro Social de Ayú con todo el trabajo que se hace allí. Así que si estás interesado o interesada, pues métete a la plataforma, ve cómo puedes meter tus papeles, y si ya estás allí, pues estate atento porque me estaban comentando que son 2 días al mes. ¿Qué días? No lo sé. Ellos supongo que deciden que abra la plataforma. Entonces tienes que estar súper atento, súper atenta todos los días allí checando la plataforma para que veas cuándo se abre y cuándo puedes vincularte a algún lugar. Y ojalá pudieras vincularte al Centro Social Ayuc, porque, bueno, pues siempre el trabajo es bienvenido, siempre se requiere y verás que te vas a divertir, vas a aprender mucho con el trabajo que se hace allí. Ojalá puedas vincularte. Bien, sin más por el momento, pues me despido de todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Daris, muchísimas gracias por la compañía. ¿Quieres despedirte? Es que me hizo un gesto bien bonito. ¿Sí? Gracias a todos los que nos escucharon aquí en la radio y ojalá se la pasen muy bien y que tengan un buen lunes. Y gracias, y que ojalá tengamos la oportunidad de estar aquí en vivo otra vez en la radio. Vivo, no en muerto, perfecto. Daris va a estar allá en los talleres, así que ella les comentará después todas sus experiencias, cómo la pasa desde ese lugar. Y pues agradecer a los chicos que nos van a estar acompañando, porque bueno, ellos nos van a estar acompañando en los talleres, ¿verdad? Ya vamos a grabar de pronto sus experiencias, las vamos a dejar grabadas para que nos vayan diciendo cómo se van sintiendo, cómo se van sorprendiendo si no quieren salir corriendo de aquí. Gracias. Gracias, Monse. ¿Quieres despedirte? Gracias. Buen inicio de semana y pues sí, estamos viendo lo de los talleres. Gracias, Emilio. Bueno, un bonito lunes a todos y ahí estaremos en los talleres. Adrián. Muchas gracias por sintonizar este programa y hasta la próxima. Que tengan buena semana, buen mes y buen año. Gracias a su. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos y pues que tengan un lindo día. Bien, y recuerda que el programa se retransmite hoy mismo, lunes a las 3:30 de la tarde, y que se sube a la página del archive.org por si quieres escucharlo, quieres decirle a alguien que lo escuche, y están todos los programas allí grabados. Muchísimas gracias, te vamos a dejar con esta canción de Grupo Monedita de Oro que se llama, se la titulan Nadie. Recuerda que nadie nace sabiendo nada, todo lo vamos aprendiendo en el camino. Así que si alguien te dice, ah, no sabes, tú con calma puedes aprenderlo, puedes hacerlo, intentando, como decía Alan, intentando alcanzar la Catarina, se puede. Así que vas a ir aprendiendo en el camino, solo necesitas querer hacerlo para poder aprenderlo y lograrlo. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes, que la pasen súper, súper bien, que tengan muchos regalos, todos los que la vida les ofrece a cada instante, a cada segundo, a cada minuto. Son inmensidad de regalos, así que si estás perceptivo, abierto, los verás, los sentirás y ojalá los aceptes. Nos escuchamos el próximo lunes, no es cierto. Sí, tal vez el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Listo. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar.